Ayer ustedes tenían una audiencia en el Ministerio de Trabajo con los dueños, con los patrones. Exacto, con los representantes de página que, bueno, faltaron por segunda semana consecutiva. Y este es para tratar el tema de los redactores externos, lo que se conoce comúnmente como colaboradores, que es una calificación totalmente inexacta porque no son colaboradores, son redactores externos que cobran por nota y que están en la situación más precaria de todo el gremio. No cobran antigüedad, no tienen vacaciones, no tienen viáticos. En página algunos cobran aguinaldo, pero que se les calcula de una forma totalmente arbitraria y no como se debe calcular. Y bueno, que digamos que son los que sufren las condiciones más precarias de trabajo, que están librados muchas veces a la decisión de su editor de si les publica, si no les publica, que son congelados sistemáticamente para no llegar a las 24 notas anuales, y de ese modo las empresas evitan tener que recategorizarlos como colaboradores permanentes y de ese modo tener que hacer aportes patronales. Y bueno, es un tema que no es particular de página, digamos, es un tema que viene de lejos y que está lamentablemente naturalizado en la mayor parte de los medios. Nosotros hace rato que venimos desde la comisión interna tratando de, digamos, mejorar la situación de estos compañeros, de regularizarla. Y bueno, nos encontramos con negativas sistemáticas de página, y es por eso que dijimos, bueno, como los argumentos que la empresa da en privado son absolutamente insostenibles, dijimos, bueno, vamos al Ministerio de Trabajo, así por lo menos las barbaridades que dicen quedan sentadas en un acta y después vemos cómo seguimos esa pelea. Pero bueno, hasta ahora el Ministerio lo citó dos veces y han faltado dos veces, así que ayer sacamos un comunicado desde la Asamblea repudiando lo que consideramos una muestra de desprecio a esos compañeros que aparte son mayoritarios, digamos, no es que sea un grupo pequeño, sino que son, digamos, es un universo muy grande de trabajadores, con la particularidad de que no están en la redacción, sino que están dispersos en Buenos Aires y algunos también incluso en el exterior, porque por ejemplo los que escriben en internacionales de Página 12, que muchas veces los lectores ven el nombre de esa persona y desde tal ciudad del mundo, tampoco son personas, o sea, son compañeros que tengan un sueldo como deberían tener un redactor, sino que padecen este mismo régimen de colaboradores, entre comillas. Sí, ahí lo que leía la carta que ustedes mandaban al Ministerio de Trabajo en abril, digamos, cuando recién tuvieron la audiencia, es que hablaban de 150 redactores externos, más o menos. Claro, ese número lo que pasa es que varía según qué piso de notas vos consideres, porque, digamos, dentro de ese universo tenés compañeros que escriben dos o tres notas por semana y por ahí tenés otros que escriben una o dos notas por mes. Claro. Pero digamos, lo que hay que entender acá es que es un sistema totalmente perverso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en X, un suplemento cualquiera, tomó un suplemento semanal de Página 12. Entonces, como existe este, digamos, esta ley, que es el Estatuto del Periodista, que digamos que no creó esta figura para periodistas, ese es un punto central que hay que entender, porque eso está naturalizado, pero no se creó para periodistas, se creó para personas que cumplen tareas ajenas al giro habitual de la redacción. O sea, alguien, no sé, un escritor que vos excepcionalmente le pedís que escriba una columna sobre algún tema y entonces se la pagás como una colaboración. Las empresas, ¿qué hicieron con esa figura? La usan masivamente y ni siquiera, digamos, permiten que esos compañeros tengan las 24 anuales, porque en ese caso, si bien podrían seguir pagando por nota, tendrían que hacer aportes y les saldría más caro. Entonces lo que hacen es congelar sistemáticamente. O sea, vos tenés un suplemento semanal que, imagínate, tiene 4 o 5 notas por semana. Entonces, claro, tenés un plantel de 8 o 10 colaboradores, entre comillas, haces que ninguno pase las 24 notas anuales y los tenés a todos, digamos, mendigando notas y librados al buen humor del editor o a la buena relación que tengan con su editor para publicar o no. Lo cual es la ley de la selva directamente, porque imagínate que, o sea, esos compañeros están, de hecho ninguno trabaja para un solo medio, trabajan en muchos medios porque están tratando de meter colaboraciones donde pueden para ejercer su oficio, ¿no? Sí, sumando puchitos para poder armar un salario. Una pregunta, Diego, respecto al rol del sindicato, porque vos mencionabas ahí el Estatuto del Periodista y el año pasado fue un año bastante conflictivo con el sindicato, con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sí. A ver, claramente damos esta pelea, en este caso, desde una comisión interna y desde un grupo de trabajadores, digamos. Por supuesto que esta pelea sería muy distinta si existiera una decisión política de darla desde el sindicato. Lamentablemente la UDBA, digamos, si bien el delegado, el representante gremial, digo, nos ha acompañado a estas dos audiencias, lamentablemente en la UDBA, hay que decirlo, no existe una decisión de dar esta pelea de fondo. Y algo peor que eso, o sea, El año pasado debió haber habido elecciones en la UDBA. Esas elecciones se postergaron porque desde la oposición denunciamos, bueno, primero dimos una pelea para acceder al padrón que la UDBA se negaba sistemáticamente a mostrarnos. Después de varios meses, de varias presentaciones judiciales, logramos que nos mostraran el padrón. Cuando accedimos al padrón lo estudiamos, porque si bien teníamos claro que, que había un montón de afiliados que no eran trabajadores de prensa, es muy distinto cuando vos accedes y podés realmente ver quién es quién y analizarlo en detalle. Y ahí, claro, nos encontramos con que lo que ellos llaman colaboradores, por ejemplo, en 2010 hubo una mesa de colaboradores que estaba acá en la sede de Perón y que había 2.000 personas, 2.000 supuestos colaboradores, no son lo que nosotros llamamos colaboradores, digamos. Los compañeros de Página 12, por los cuales yo estoy tratando, y mis compañeros de la interna, de dar una pelea, no son los mismos colaboradores de los que habla la UDBA. La UDBA habla de colaboradores, de gente que por ahí tiene un blog, que trabaja de cualquier otra cosa, y ellos lo afilian como colaborador, ¿entendés? Pero, digamos, se entiende que tampoco la UDBA tenga motivación porque no hace nada por afiliar a los compañeros que realmente las empresas consideran trabajadores y mucho menos por defender los derechos y las condiciones de trabajo de esos colaboradores. Entonces, bueno, digamos, es una pelea muy difícil de dar, sinceramente. ¿Por qué? Porque tenés un sindicato que no tiene la más mínima voluntad de darla. Y porque también estos compañeros están totalmente atomizados, lo cual hace que sea muy difícil, es muy difícil que esos compañeros se puedan exponer, además, porque donde hablan en una asamblea o algo, enseguida la empresa, los marca y en dos segundos toma una represalia muy sencilla, que es no darte más notas, no publicarte más notas, ¿entendés? Es distinto, la fortaleza, entre comillas, que vos tenés si sos un trabajador de planta, que bien o mal, bueno, te exponés, pero estás en blanco, tenés un sueldo garantizado y tenés otra fortaleza para dar cualquier pelea. Claro. ¿Qué tal, Diego? Manuel te habla. Te quería preguntar, ¿cuáles son los pasos a seguir, de ahora en más? Tenemos entendido que, los representantes de Página faltaron este lunes y que el Ministerio volvió a citarlos para el próximo jueves 3 de julio. ¿Qué tienen pensado hacer ustedes? ¿Qué expectativas tienen? Mira, nosotros, en principio, después del segundo faltazo, lo que hicimos fue comentar este tema en asamblea y sacar un repudio de la asamblea, que es lo que difundimos ayer, y pedirle a Página 12 públicamente que se presente. Sabemos que el Ministerio, puede intimarlos e incluso multarlos en el caso de que no vayan a la tercera cita. Vamos a ver si lo hace, esperamos que sí, esperamos que no falten, pero esperamos que si faltan, claro, el Ministerio también tome alguna decisión. Nosotros en este momento estamos, prensa es una de las paritarias que tampoco cerró, con lo cual, la gran masa de compañeros, no solo de Página, sino de todo el gremio, estamos con la incertidumbre de ver qué es lo que va a cerrar la UDBA, que este año nos dejó afuera de la paritaria todos los delegados, y subieron ellos. Y esto tiene que ver justamente con esto que les decía, la pelea por acceder al padrón y las impugnaciones que se presentaron. Así que, ese es el tema, que hoy por hoy atraviesa todo el gremio de prensa. Tenemos conflictos puntuales muy graves, como lo de Crónica y Bae. Hoy justamente los compañeros de Crónica hacen un paro de 24 horas porque los Olmos, que son los dueños de esos diarios, quieren hacer una elección trucha para tener una comisión interna propatronal. Con lo cual, es un gremio que está atravesando momentos muy delicados. Y esta es una pelea, para mí bastante de fondo, porque es un tema que está, como les decía, totalmente naturalizado, y que, queremos dar en paralelo a la paritaria y a los conflictos que se dan en las empresas. Afortunadamente, en Página, a diferencia de Perfil, por ejemplo, no tenemos despidos en este último tiempo, no atravesamos una situación como la de Crónica y Bae, pero no por eso también dejamos de tener situaciones totalmente irregulares como esta de los colaboradores, y es por eso que tomamos la decisión de dar esta pelea.